buenas noches. En la Argentina, Rosario, Santa Fe, es la hora 21:06. ¿Y quién les habla? Luis Parpacelli le dice que junto a Damián Casino y Dani Bravo en la técnica, le vamos a entregar hoy un reducido de 60 minutos, 54 minutos por ahí, porque el fútbol tuvo su tiempo allí en Mar del Plata y tuvo su notable entrega periodística, como es el estilo de Super 107.5. Vamos a dar comienzo a la edición número 202 de Boxeo Planeta, a nivel local, nacional e internacional, para usted, que tanto hace por nosotros al estar del otro lado, aquí en la 107.5. Obviamente el fin de semana estuvo nutrido de espectáculos boxísticos, de festivales, como a usted mejor le guste llamarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar el último viernes en lo que tiene que ver con un festival realizado en la ciudad de Rosario. Ya vamos a hablar del mismo, pero antes le dejo las vías de comunicación. 0341-440-1075. 0341-440-1075. Y si quiere mandar un mensajito al 0341-156-16-86-86. www.super1075.com es para que usted le diga al amigo: che, prendete, que la actividad boxística pasa por Boxeo Planeta y por la Super 107.5. Y en el transcurso de la semana, si es querés escuchar el programa grabado, deleitarte con los videos, con las distintas fotografías de todos los tiempos, podés visitar www.boxeoplaneta.blogspot.com. Este programa, exclusivamente capítulo 202, está dedicado a todos ustedes y, por supuesto, a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y alrededores. Con muchas ganas te va a saludar en el Rincón Azul, con una impecable bata. Mejor entrenado que yo. Trabaja la cintura y la distancia como nadie. Muchas veces no puedo ni siquiera escaparme de él. Me acorrala, sabe achicar la distancia para aplicar sus mejores golpes. No le puedo ganar nunca, ni en la corta, ni en la media, ni en la larga. Se llama Damián Casino y te dice... Muy buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Hola, Dani. Bueno, comenzar una nueva edición de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Edición 202, amigo. Vamos sumando diferentes programas. Por supuesto, vamos a tener mucha información. Como bien decías, las vías de comunicación, el 440-1075, le vamos a agregar también que se pueden meter a través de Facebook en nuestro Boxeo Planeta y también en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. Tienen la posibilidad que da la emisora de meterse en www.super1075.com y escucharnos en vivo en cualquier parte que te encuentres. Boxeo Planeta, Luis, estuvo en el Club Edison. ¿Usted quiere saber si estuvo? Sí, quiero saber si estuvo presente. ¿Estuvo usted y estuvo yo? Sí, señor. Yo y usted y yo. Y sí, estuvimos ahí. Sí, llegamos. Una noche fresquita, pero bueno, como siempre, a la vera del ring, vamos a estar desarrollando todo el festival en la que estuvimos recibidos por Enrique Sánchez y Rolly Cañete, quienes están formando el cuerpo técnico de Leandro Almagro. Cada uno va a dar su parecer de lo que fue la velada, los diferentes combates. Tenemos todos los resultados. Y por supuesto también vamos a... dígame. Sí, tenemos la promesa, no hay que olvidarse de la promesa. La promesa, sí. Es un chico que vimos ya lo vamos a mencionar en la noche, que también vamos a dar a conocer su nombre. Es ahí donde Boxeo Planeta pone un poquito los ojos de la nueva generación que se van metiendo y haciendo un pequeño lugarcito en este duro deporte que es el boxeo. Yo tengo en mis manos dos entradas, la número 247 y 248. Vamos usted guarda. Sí, yo guardo las entradas. Cosas. Yo soy, guarda. A ver, yo colecciono mates. Colecciona mates. Colecciono mates. Bueno, yo sé que usted también pero colecciona también las acreditaciones. Las acreditaciones de prensa. Pero en esta oportunidad decidimos momento llegarnos bien, a Edison. Bien. Y como en Edison no había un espacio para la prensa, porque en realidad no nos esperaban y porque no era televisado, nosotros decidimos ir a respaldar lo que creo que corresponde, que es el espectáculo que se había promocionado en el Club Edison. Y nos sacamos nuestras respectivas entradas, nos sentamos, disfrutamos del espectáculo, nos trataron muy bien, muy bien. Me encontré con un amigazo hace muchos años. Recuérdele al oyente. Juan González, el Sodero, cuántos años que no nos veíamos y nos fundimos en un abrazo y recordábamos algunos guanteos que hacíamos en el gimnasio de Nino Plonner. Y por supuesto que vimos un festival bien armadito, realmente interesante, con peleas bastante atrayentes, fría la noche. El servicio de buffet de primera, muy bueno, gente muy cálida. Y por supuesto felicitamos a la gente del estadio del Club Sportivo y Deportivo Edison en Iguazú al 350. Se enojó mi amigo Víctor Timoneda, vestuarista de Rumbo a la Cancha, porque estuve cerca de la cancha y pasó, no lo fui Victor? A ver. Y dice, ¿cómo no lo fuiste a visitar? Digo, sí, ¿usted le contó lo que demoramos en llegar? Porque le dije nos que... Nos perdimos. Sí, parecía la ciudad de La Plata, llena de diagonales. Terrible, pero sí, bueno, terrible. Tuvimos la suerte de que un delivery, un muchacho que habitualmente reparte pizza, creo que nos vio que estábamos medio perdidos y dice, ¿dónde van? El club dice, bueno, síganme que yo lo llevo. Así que bien por... Bueno. Y te comentaba, lo hice, lo hacemos parte a la audiencia de que... solamente acá pasan estas cosas, que un delivery te diga, yo lo llevo, síganme, bueno. Espectacular. Es clásico argento. No quiero dejar pasar el hecho de que Marisa Portillo, si estás del otro lado, quisiéramos charlar contigo, te mandé un mensajito que a nosotros no nos importa si ganaste, si perdiste, si empataste, nos importa que nos cuentes tu actividad, cómo te fue en el exterior, y por supuesto que lo que importa acá es hablar de boxeo y los resultados son al margen, si son buenos, tanto mejor, por supuesto. A ver, ganar está implícito. Yo no entiendo esa gilada, esa estupidez, esa imbecilidad que dicen, a este no le gusta perder. No existe un sujeto en la vida que le gusta perder y diga, levante la mano, yo vengo a perder. Yo me acuerdo cuando hacíamos un picadito, Dani, hacíamos un picadito en el barrio, allá de cada 50-60, y elegíamos de un lado y de otro, pero no levantábamos la mano para decir, che, ¿quién viene a perder? ¿Quién viene a ganar? Está implícito. ¿Qué te dice? No, pues este es un ganador. ¿Y en perdedor? ¿Quién quiere ser perdedor en esta vida? Nadie. Lo que sí hay que tener, corríjame Dani si está de acuerdo y Damián también, hidalguía a la hora de perder. El que sabe perder es un buen deportista. Conoce un costado de la dignidad que el de la victoria no conoce. Creo que por ahí pasa la cosa, podrá usted disentir o no, pero al menos como decía el recordado pintoresco Guillermo Nismo, así lo veo. Guillermo Nismo. ¿Te acordás de Guillermo Nismo? Encontré una fotito que en cualquier momento lo suba al Face, de una oportunidad donde tuve que hacer de comentarista junto a Héctor Enorme Vidaña. Ah, qué bueno. Me la tengo que mandar y la ponemos en nuestro blog, está el Flickr de foto con el recorrido fotográfico de los 5 años de la creación de Boxeo Planeta. Esta semana voy a ir a buscar las remeras a Olimpia Deportes, Mendoza 1028. ¿Cómo anda, Walter y Gustavo? No, es que me llamaron y me dijeron, te estoy esperando. Dice, bueno, no viniste. Yo tenía que volver la semana pasada y bien, no fui. Bien. ¿Le gustó a Victoria Augusto la remera que usted le qué regaló? A eso me iba a referir. Ah, bien, bien. Una leona, pero también una princesa y una señorita realmente con todas las letras. Victoria siempre dispuesta, simpática, afable. Nos prometió que en su próximo combate, quizás de tinta internacional, saldrá del país, va a usar la remera de Boxeo Planeta. Y lo mucho que le apreciamos y le reconocemos este gesto que le surgió de manera espontánea. Hablando de ir a pelear al exterior, tenemos que comentar el triunfo polémico de Mariana Juárez, la mexicana, sobre Vanessa Taborda. Sí, no fue triunfo de Juárez. Escandaloso. Y acabo de ver que ya el Consejo Mundial de Boxeo está revisando el fallo. Ajá. porque realmente había ganado nuestra compatriota, Vanessa Taborda. O sea, está auscultando el fallo. Pero fue tal la cantidad, Luis, de protestas y comentarios en desaprobación que Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, escribió en Twitter que el impopular fallo en contra de la Argentina será objeto de revisión por parte de un grupo de oficiales del organismo situado en México. Referimos al Consejo Mundial de Boxeo. Y esperemos que haya una revancha directa. Recordamos que estaba el título internacional en juego del Consejo Mundial de Boxeo. Y ojalá Vanessa Taborda tenga la posibilidad de una revancha directa, ¿no? Sin duda, porque me parece que es un gesto loable del Consejo Mundial de Boxeo, de Mauricio Sulaimán, en este caso como la cabeza, el presidente, el titular de la organización, que presten atención a estos pequeños grandes detalles para poder mantener el prestigio y lo que tiene que ver con la justicia, que hay que intentar siempre en todos los ámbitos. En este caso, desafortunada decisión de las autoridades del combate. Tema de los fallos localistas, Luis, siempre hacemos la misma referencia y con esto de que tengamos que ir a pelear al extranjero y pensar que hay que dar paliza o ganar por nocaut porque no hay otra posibilidad. Bueno, esto los que tienen que revertir esta situación son los que están al frente de cada organismo. En este caso, Mauricio Sulaimán se puso al frente de este fallo escandaloso que había sido una organización organizada por Promociones del Pueblo bajo el patrocinio de Playboy México, en la que estaba en juego el título femenil en la categoría Super Mosca y que ostentaba Mariana Barbie Juárez. Esperemos que Vanessa Taborda tenga una resolución favorable de parte de esta entidad, la principal que rige el boxeo mundial, referimos al Consejo Mundial de Boxeo, le dé una revancha directa. Estamos en Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5, en este reducido de hoy, porque el fútbol lo impuso así, en Mar del Plata se hizo la cobertura de Super 107.5, de Rosario Central 3, Aldo Civi 1, encuentro que no pude ver, escuchaba de a poquito los relatos, y por supuesto que cuando uno atiende público en la parte de indumentaria tiene que prestarle muchísima atención. Te cae alguien que dice quiero ser novio y se pone a vestir de etiqueta o ese tipo de cosas y lleva el tiempo. Bien. Pero bien, escuchamos a Central como escuchamos a Newell's Old también, que le fue muy bien, supuesto, este fin de semana. Le ganó al Racing Club de Avellaneda bien, con calidad. Bien el debut de Lucas Bernardi, que empezó con un triunfo y bueno, se acopla a esta senda juvenil de nuevos entrenadores que le da una frescura importante. Y bueno, ahora tanto con Lucas Bernardi como el Chacho Caudet están al frente de los equipos principales de la ciudad. Abrazo grande para todos aquellos que habitualmente nos escuchan, Aristi de Jorge Bruno, de Bruno, indumentaria masculina, de aquí, de la zona sur, de San Martín al 5153, a Lucianito Ploner, a Charlie Ananís. Hace rato que no lo voy a visitar, ahí el gimnasio de Aleni Pellegrini. No. Luchito, yo sé que nos escuchas habitualmente, te tengo que ir a visitar. Usted sabe que con los tiempos traidor, como estoy, bueno, mirá, pero lo único que falta, Luciano, que haya arreglado todo cuando fue a Las Vegas y quiere entrenar en Oxnard, California, ¿viste? Que te traicione de esa manera, no lo permitas. No. Saludos, bueno, grande. A ver, usted vio el festival el viernes, del sábado, y el del sábado también. Bien, del Club Unión y Progreso de Tandil, de la provincia de Buenos Aires. Porque usted falló justificadamente el sábado. Sí. Y yo tuve la posibilidad de ver el festival del día miércoles, en la que el boxeador Marcelo Cóceres derrotó al brasileño Claudinei Lacerda. Antes le tiro un resultado. El Chiro Calfín no pudo en Inglaterra. Dura derrota por nocaut técnico en 6 de Gabriel El Chilo Puñalef Calfín ante el invicto inglés Jack Catterall, en su intento de destronarlo del título intercontinental superligero de la Organización Mundial de Boxeo. Esto fue en el Velodrome de Manchester, Inglaterra. Y por supuesto el inglés, el invicto inglés retuvo el título internacional, bien digo, superligero de la Organización Mundial de Boxeo frente a Puñalef Calfín, que hizo lo que pudo, pero bueno, recibiendo por momentos un duro castigo por parte del inglés, así que no pudo ser para un compatriota que sale a tierras extranjeras. Y después sí, nos vamos a meter con César Cuenca, que hoy tuvo su despedida, ya viajó a Macao, a China, para tener y afrontar el próximo compromiso por el título superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Nuestra audiencia lo sabe, porque cuando charlamos aquí en Boxeo Planeta con César Cuenca, él marcaba la fecha de partida para su compromiso a nivel internacional. Si estás del otro lado, por supuesto, abrazo grande, como siempre, a Juan Carlos de Villa Gobernador Gálvez, a toda la gente que habitualmente participa de los sorteos. Tengo que hablar con Arístides para ver si hay un aporte nuevo, yo calculo que sí. Arístides siempre tiene algunos indumentarios bajo la mano. Sí, señor. El arte del buen vestir está siempre presente. Y por supuesto, agradecemos también a todos los que nos apoyan comercialmente. Y también Dante Paredes puede estar, es un muchacho de Radio 2. Ah, sí. Amigo acá de Leo Bozzo, un colega, hace edición, cámara, es un capo. Amigo de Leo Bozzo, de Claudito Corbalán, que está los sábados a la mañana aquí. Y lo incorpora, por supuesto, usted también al boxeo. Sí. Que le gusta el boxeo, que escuche. Sí. Él en principio también es muy futbolero, centralista, su apellido lo dice, tira paredes. Pero Dante me dijo, no, dice, también pudo escuchar boxeo. Hay que tener una cultura general deportiva. Muy bien el muchacho. Sí. Bien. Dígame. Bueno, Luis, entonces, bien decíamos, nos metemos en el Club Unión y Progreso de Tandil, provincia de Buenos Aires. El argentino Matías La Cobrita Rueda logró superar al nicaragüense Jimmy Aburto, esto fue por nocaut técnico en el quinto asalto, y así defendió por quinta ocasión su corola natina en el combate estelar de la noche. Considero que no hubo equivalencias, que indudablemente tiene calidad La Cobrita, que en realidad estuvo también, valga la redundancia, demostrando en el recorrido de sus golpes, en sus desplazamientos, que tiene un equilibrio entre lo que es la técnica y la potencia. Lo que sí es cierto, debe ajustar algunos detalles en la fase defensiva. En un momento de plenitud no le dura una vuelta a su oponente, y por supuesto que queda el crédito abierto para que los rivales de La Cobrita tengan mayor fuste, mayor jerarquía, mayor calidad, mejor palmarés, para poder dar una evaluación definitiva de quien indudablemente tiene condiciones enormes para progresar, siempre y cuando sea aplicado, duerma lo que tiene pega que dormir, durísimo, entrena lo que tiene pega que entrenar, durísimo. Y pega muy duro. Es uno de los pocos boxeadores argentinos, sí, que puede de una noquear sola mano. Exactamente. De una sola mano. Que puede golpear bien y noquear de una sola mano. Claro. Cosa que, digo, hasta en el plano internacional no se ven boxeadores que estén noqueando de un golpe totalmente solamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis, para ir cerrando lo que fue la noche del Club Unión y Progreso de Tandil, Germán Benítez superó al santafesino Diego La Furia Báez. Esto fue por nocaut técnico en el tercer asalto. Combate desarrollado en la categoría ligero, con características de semifondo. Y si mal no recuerdo, voy a verificar, porque hoy tuve un inconveniente que hizo que no trajera los anotadores. Ah, su anotador le falta. Pero el árbitro, para mí, debe ser sancionado. Ese es un combate donde recibió más de la cuenta Báez. Bien. Esos detalles que no son menores, hay que tenerlo muy en cuenta, mirar varias veces cuando hay definiciones de este tipo y evaluar muchísimo al juez, porque también así decimos que Edgardo Sabino prestigió la velada del Club Edison la otra noche. También es cierto que hay que decir que cuando algunos no cumplen con el reglamento, con el sentido de la oportunidad para cuando un combate debe ser detenido o no, sí, hay que decirlo, no esconderlo. Bien. Combate complementario desarrollado en la categoría Super Welter. Luis el Púa Tejerina igualó con el santafesino Andrés el Mono Amarilla. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 6 asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron 59-58 a favor de Tejerina y 59-58.5 para Amarilla. Y bueno, una tarjeta que dio empate 58-58. Sí. También en otros resultados de la noche, en división ligero, el tandilense Mauro Escobar superó a Norberto Acosta. Esto fue por puntos también en decisión dividida. Tras cuatro capítulos, uh-huh. Tarjetas de los jueces fueron 39-37, 39-38, ambas a favor de Escobar, mientras que la tercera falló 39.5, 38.5 para Acosta. Y ya cerrando la velada del Club Unión y Progreso de Tandil, jornada que se transmitió en la pantalla de Teis Sport el día sábado, Carlos Cosio superó al tandilense Leonardo el Principiante Psicopedi. Esto fue por puntos luego de cuatro capítulos. Estás escuchando por la Super 107.5 Rosario Santa Fe Argentina, la edición número 202 de Boxeo Planeta. Y vamos ya al primer paréntesis, a la primera pausa, al primer descanso, no sin el derrotero comercial y el tema musical que ha elegido mi amigo Damián Casino. Dani Bravo, todo tuyo. Round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. We'll be right back. Bien, sí, escuchando. Pero, ¿no? Perdón, dígame. Lo veo distinto. ¿Ah, sí? ¿Usted tiene nuevos trapos? Sí. Ah, no, perdóname, ese es el tema que tenemos que escuchar. Vamos a escuchar. Grande Charlie. Estaba un poquito con alguna nana, me parece que estaba internado, pero fuera de peligro, era algo livianito. Bien por Charlie, algo. Entonces. Ay, gastroenteritis, me dice acá Dani Bravo, gracias Dani. Yo no había alcanzado a escuchar con nitidez la información, pero. Me encantó el final que decía que era algo de rutina, algo que no era grave. Bien, estamos en nuestra edición 202, aquí en la Super 107.5. Ya nos metemos en lo que fue la velada del Club Ciclón el viernes pasado. En la pelea central se presentó Leandro el Cabezón Almagro, enfrentando a Walter, a Sergio Priotti. El oriundo de la ciudad, uh-huh. La provincia de Córdoba. Buena pelea, bien lo de Leandro Almagro. Realmente se ve que hay una muy, pero muy notable mejora. Esto seguramente tiene que ver con su equipo técnico, con Enrique Sánchez y Rolly Cañete, que están trabajando hace ya un tiempo con Leandro Almagro, tratando de acomodar de alguna manera y darle un mejor cierre a su campaña. Sabemos que Leandro Almagro es un boxeador ya relativamente veterano, pero todavía quedan algunos combates por hacer. Nos comentaba Enrique, están tratando de incorporarse nuevamente en el ranking de la Federación Argentina de Boxeo en la categoría ligero. También ver la posibilidad de alguna chance en el exterior para que Leandro tenga alguna posibilidad económica, sí, señor, para claro. poder mejorar este cierre de campaña que en principio le ha sido adverso. Estuvo mucho tiempo radicado en Buenos Aires con resultados variados, positivos, negativos. Pero bueno, ahora aquí ya definitivamente en su ciudad natal, en Rosario, intenta darle un final digno a una carrera rentada bastante extensa y con un camino que no ha esquivado ningún rival. Me pareció que dos aspectos sobresalientes que creo que hay que tener en cuenta. Desde el punto de vista técnico, por supuesto que es un boxeador donde uno podría llegar a pedir más, pero es lo que tiene Leandro y lo ejecuta de la mejor manera posible. Pero creo que hay dos aspectos que tienen que ver con la parte psíquica y física. Hay tres aspectos fundamentales en cualquier tipo de deportes donde el individuo deportista tiene que tener el mayor alto porcentaje, que es la concentración, la parte psíquica, física y técnica. A partir de ahí, Leandro comenzó el combate y me parece que se impuso desde ese punto de vista a su oponente, que no fue cualquier oponente. Si bien es cierto, no está en plenitud el bagaje técnico de Priotti, se advierte, lo conocíamos y sabíamos que podía realmente crearle peligro. Es más, en la primera vuelta hubo un par de manos y de aspectos técnicos que nos daban la pauta de que teníamos un muy buen combate, interesante combate. Sí, Luis, Sergio Priotti, bueno, es un boxeador que ha dado duras batallas, siempre tiene una técnica bastante interesante, más allá de, como bien decías y destacabas, que no vino de la mejor manera, pero vamos a destacar, sin desmerecer a Priotti, la buena labor del rosarino Leandro Almagro, sí. En la que pudo darle un buen cierre de pelea. Sergio Priotti no salió a combatir en la cuarta vuelta. Mostraba después, cuando ya nos estábamos retirando, su mano derecha inflamada, y aparentemente eso es lo que él o lo que él junto con su equipo técnico determinaron, el no seguir en el combate. Pero me parece que le dolió la caída. Le dolió la caída y el trabajo al cuerpo de Leandro Almagro, sobre todo las manos ascendentes al fue plexo, muy bueno. Fueron muy, muy eficaces, uh-huh, y que le permitieron desgastar prematuramente a un Sergio Prioti que no vino de la mejor manera en cuestiones físicas. Y me parece que se notó porque no alcanzó a absorber el buen trabajo del cuerpo que hizo Leandro Almagro. Nos estamos refiriendo a la jornada que se realizó en el club Edison Iguazú 350 aquí de la ciudad de Rosario, en la que Boxeo, uh-huh, Planeta dijo presente con una invitación de los amigos Enrique Sánchez y Rolly Cañete. En los resultados de la noche, También se presentaron a Yelén Pereira, que empató con Clara López. Perdón, yo vi ganar a Clara López. ¿Usted vio? Se lo dije, charlé con ella. Le dije, andate tranquila que mi apreciación y la de muchos que presenciamos el combate, claro, teníamos una pequeña ventaja. Bueno, yo acá en mi anotación personal llevé los dos resultados. Uh-huh. También la tenía ganadora por puntos a López, pero los jueces decretaron un empate. Sí. Esta fue la segunda pelea. La primera pelea de la noche la hizo Maggi Cristian con Mariano Mucci. Yo la había visto empate, los jueces se la dieron a Maggi por puntos. Uh-huh. En la tercera pelea de la noche, Pedraza combatió con Juan Esquivel. Yo la vi empate, los jueces se la dieron ganada por puntos a Pedraza. En la cuarta pelea de la noche, Iván Vera combatió con Pablo Frede. Ganó por puntos Pablo Frede. Bien. Esto fue en la cuarta pelea. En la quinta pelea se presentó Franco Torres con Miguel Almirón. Fue ganador por puntos el boxeador Miguel Almirón. Uh-huh. En la sexta pelea de la noche, detecta, se presentó el boxeador Alanis, quien tenía a Lito Müller en su rincón. Combatió con el boxeador Leandro, ganó por puntos y muy bien, Luis, ¿recordás? Sí. Leandro fue muy superior al pupilo de Lito Müller, quien no... Apareció como desdibujado. Desdibujado, replegado, siempre sobre las cuerdas, sin tirar. Le faltó línea, no aprovechó su largo de brazos. Y en la última pelea amateur, Piero Cardoni se enfrentó a Blas Caro. Deténgase ahí. Blas Caro. Para mí, una muy buena promesa de boxeo. Sí, Luis. Cintura, buen jab de apertura. Y tiene una relación casi ideal en el boxeo, al menos lo que nosotros vimos en Edison. Cuando hay rincón, hay boxeador. Cuando hay boxeador, es porque también hay buen rincón. Diógenes Rojas es el rincón de Blas Caro. La exposición, la esgrima, la técnica exhibida por este chico es como para decir, si te cuidás, si dormís lo que tenés que dormir, y si trabajás sobre sus fortalezas y sobre tus debilidades, indudablemente estás ante una muy buena posibilidad de boxeador profesional. Me gustó y mucho, haciendo cintura, visteo. Pícaro, me dijo en un momento determinado Damián. Sí, pícaro. Supo amarrar en el momento que hay que amarrar con aquellos que tienen oficio, ¿te acordás de los viejos grandes boxeadores argentinos? Aquellos de buenos palmarés. Bien sustentado para soltar el golpe, sí, no para tirarlo. Es para verlo, para observarlo. Aprovechó mucho su largo de brazos y se enfrentó a un muy buen oponente como es Piero Cardoni, sin que duda, por supuesto representó en alguna oportunidad al seleccionado argentino de los Cóndores. El fallo, por supuesto, no lo compartimos, no, porque le dieron ganado a Piero Cardoni, quien tiene a Bota en su rincón. Realmente estaba muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió en el ring. Me parece que había ganado tranquilamente, no por mucho, pero había ganado porque le faltó, yo se lo dije a él después en la charla de terminado el combate, le faltó aire, le faltó aire, le faltó preparación. Eso es lo que tienen que ajustar. En Piero Cardoni se encontró con un boxeador duro que le presentó combate, que nunca fue, un paso atrás, que no estuvo falto de aire. Y bueno, es ahí donde estaba esa picardía que hacíamos referencia cuando comenzábamos con este comentario. Digo, me parece que hay que enfocarse en ciertos parámetros, pero ante el chico Blascar tiene pasta, hay naturaleza boxística en él, ¿eh? Bien, esto ha sido todo lo sucedido en el Club Edison Iguazú 350 de nuestra ciudad. Nos vamos a la segunda pausa. Estás escuchando en la Super 107.5, Boxeo Planeta, edición número 202, reducida hoy porque el fútbol tiene su lugar. Y por supuesto que creo que no estamos solos a partir de la 22, ¿no es cierto? Nos vamos a 10 vueltas, hoy vamos 4 o 6 vueltas. Serán, bueno, ah, le va a venir bien usted, porque usted es pícaro también. Para las 4 o 6 vueltas tira bien. Cuando lo llevamos a las 10, 12 vueltas, pelea de campeonato del mundo, le falta un poquito, pero bien. Ahí nos vamos con la campana de Dani Bravo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Canción animal. Canción animal. Canción animal. Escuchando Soda Stereo, amigo. Canción animal, Soda Stereo, con la voz inconfundible, querible e inolvidable de Gustavo Cerati, a quien para los tiempos le decimos no te olvidamos y gracias totales. Damián Cassino. Bien, Luis, ya se encuentra en Macao, China, César René Cuenca. Este próximo 18 de julio disputará el título mundial de la categoría superligero de la Federación Internacional de Boxeo ante el local Ike Yang. El combate será en Macao, China, y será transmitido a todo el país por la pantalla de TEIC Sport en horario a confirmar. Aspectos técnicos del oponente de César. Algo saliente. Tiene en el rincón a Freddy Roach y Freddy ya dijo que Ike Yang tiene el poder. Dijo que lo va a noquear. En principio, que va a noquear a César Cuenca. Uh-huh. Y que tiene la posibilidad de noquear con una sola mano. Es un pegador. Hemos visto poco de Ike Yang, pero lo que se sabe es que tiene la mano pesada. Pero yo también te hago la gran pregunta, con César Cuenca y ha peleado con muchos pegadores. Sí, sin ir muy lejos, alguien que tenía mucha pimienta en sus manos era el Pumita Olmedo. Y vimos una de las quizás mejores expresiones de César René Cuenca. Me parece que cuando las papas queman, César Cuenca luce, boxea mejor. Es más, al Pumita Olmedo lo tuvo al borde del nocaut. Cuando no es un pegador, sabemos todos que es un boxeador estilista. Creo que tiene 2 nocaut en su palmarés. Y me parece que vamos a ver que le presenta a Ike Yang y lo que puede resolver César Cuenca, ¿no? Yo lo que te pregunto, ¿lo encontrará a César Cuenca? Bueno, charlábamos con César Cuenca, Luis, en nuestro programa y respecto de esto, tenemos que ser realistas. Si César Cuenca va a hacer una pelea de que no me pegue, de que no me agarre, no se la van a dar así nomás. No. Cuando comenzábamos nuestra edición hoy, hablábamos de los fallos localistas, quien fue Vanessa Taborda, la boxeadora que fue perjudicada. Y digo, me parece que si César Cuenca va en busca de ese tipo de combate, se va a venir con una derrota. Él dijo que estaba preparado para hacer el tipo de pelea que hizo frente al Pumita Olmedo. Sí, yo te voy a hacer una... A ver, te voy a contar... ¿Me dejás soñar? ¿Me dejás soñar? Pero ¿cómo? Si soñar no cuesta nada. Retrocedemos en el tiempo. Si mal no recuerdo, año 1968. 7:30 a.m, 7:15 a.m, LS5 Radio Rivadavia de Buenos Aires, Argentina. Venían los relatos desde Tokio, Japón. En un rincón Paul Fuji, en otro rincón Nicolino Loche. Sueño con que César Cuenca realice la misma performance que el intocable Loche. Puños de algodón en el mendocino. Ese día fue tremendo la puntería y la potencia que mostró Nicolino Loche. Ojalá a pesar de la diferencia de tiempo y distancia y demás, creo que las características de uno y otro César Cuenca, cuando charlábamos con él, y él se anticipó y decíamos, queremos que salga un combate, que, como quién dice, como la de Nicolino. No, yo le iba a decir como la del Pumita Olmedo. Y él, en su cabeza, me parece que soñaba como sueña Luis Perpacelli. Sueña con la noche de Nicolino frente a Paul Fuji. Ojalá se le dé, por favor. Ojalá. De más está decir merecido, porque llega en condición de invicto, con 47-0, con 2 knockouts. Va también a enfrentarse a un invicto, como es Ai Yang. Son los dos que van a disputar el título que está vacante de la Federación Internacional de Boxeo. El boxeador Ai Yang llega con 19-0, con 14 knockouts. De 19 peleas, 14 es... la terminó por la vida del sueño. Clóformo, sí. Sí, salió del al extranjero el oriundo de China, o todas las peleas están realizadas. No tengo la referencia, porque yo no la tengo tampoco. Por ahí algún oyente, si no nos ayuda. Bien. No tuve tiempo de buscarla, debí haberla buscado, que es lo que corresponde. Pero porque vos siempre me lo decís y lo charlamos y lo depuramos, no, los números no me dicen mucho, sino lo que a mí me dice es el equilibrio entre los números y los oponentes. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la calidad de oponente, la calidad y la experiencia, y el tiempo en mantenerse invicto. César Cuenca lleva muchos años en el profesionalismo invicto, pero tiene que ser su noche. Esperemos que así lo sea. Ya seguramente Teis Sport dará a confirmar el horario y vamos a estar todos prendidos a la pantalla para hacerle fuerza a César Cuenca. La actividad del fin de semana, bueno, me tuvo bastante ocupado en quehaceres domésticos y quehaceres lo que tiene que ver con la actividad deportiva, la participación en nuestras emisoras. A todos los deportistas que estén participando en los Juegos Panamericanos en Canadá 2015, El mejor deseo de sumatoria de medallas. Me conmovió mucho esta chica que hizo patín artístico, Giselle Soler, que luego de tener dos caídas tuvo la suficiente serenidad, dignidad y actitud como para revertir y comenzar de abajo hacia arriba, recibiendo sobre el final una ovación, un reconocimiento de todo el público allí presente, y terminó con lo que fue la primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos para Argentina, que después se fueron sumando paulatinamente en alguna que otra actividad. Lo que quiero referirme es que al aspecto boxístico en los Panamericanos tenés referencias. No sé si la disciplina está incluida dentro incluida, de los juegos. No tengo la referencia. Pero bueno, si lo hubiera, vamos a tratar de estar en el transcurso de la semana detrás de las mismas. Bien, te cuento una de Brian Castaño. Sí. Va aparentemente a ser... preliminar de Abner Mares frente a Leo Santa Cruz. Esto va a ser el 29 de agosto. La gran promesa argentina, Brian Castaño, quien está siendo conducido por Sebastián Contursi, quien es también el que asesora a Marcos René el Chino Maidana, a Jesús Cuellar, a toda esta nueva camada de boxeadores que ha emigrado a los Estados Unidos para continuar su carrera rentada. Bueno, va a ser precisamente en el Staples Center de Los Ángeles, en combate preliminar al evento principal que protagonizarán los mexicanos. Así se confirmó que Brian Castaño va a ser parte de esta gran, gran velada de boxeo. No es mi intención que bajes el tono de la voz, de ninguna manera. Lo que sí quiero decirte, Dani también lo percibió, tranquilo, porque no estamos solos. Ya no estamos solos. No estamos solos. Bueno. Es más, vamos a estar bien acompañados y la audiencia hasta fundamentalmente a partir horas. De la hora 22 para terminar un lunes a puro espectáculo. Ya no estamos solos. Neri, todavía no está la, obviamente, la responsable mayor de lo que tiene que ver con la producción. Ahí es. Sin técnico operador y sin producción. No hay programa en el micrófono. Que se sostenga. No hay programa que se sostenga. No hay programa que se sostenga. La sorpresa del año, Luis, el viernes pasado en Lanús, el cordobés Javier Luque Castillo puso knockout en el primer asalto al neuquino Mauro el Rayo Godoy, quien estaba octavo en el ranking mundial de la Organización Mundial de Boxeo, hombre de Banner Promotion, y le quita el título argentino de los Welter Junior. En otro orden de resultados, Kai Trurman, el invicto, mantuvo su condición y su cinturón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y de la categoría Welter, tras vencer a Luis Colazo en una dura y emotiva pelea que finalizó cuando este se negó a salir para el octavo episodio. Bien lo de Kai Trurman, que apunta a una pelea con Floyd Mayweather. Se está hablando de que Mayweather haría una pelea más, no dos, como se decía, y ya lo manifestó Floyd, que no le interesa más el récord de Rocky Marciano, de retirarse invicto con 50-0, sino que estaría haciendo su última pelea y se daría frente a Kai Trurman en un duro compromiso, por supuesto, en lo que refiere a la categoría welter. Apelo a su memoria y yo sé que los vas a tener presente. En los Estados Unidos habitualmente tenemos saludos para enviar. Uno de ellos es a Miguel Díaz. Miguel Díaz, con el cual hicimos a Osvaldo Ayala. Sí. ¿Quién más? Nos escucha a través de www. Y bueno, también al amigo Edgar Quiroz. En España, por supuesto, en Tarragona, más precisamente a Raúl Valletti, un amigazo, y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el universo del pugilismo mexicano. Y qué bueno esto, sectores, que nos puedan escuchar a través de la web en www.luissuper107.5.com. El punto no, tenemos que hacer la referencia, www.super1075.com. Voy a ver si tengo, o entre los dos podemos lograr hacer una entrevista a un colega que se destaca muchísimo en Golden Knockout. Canal Golden, que es el señor Rentería. Me encantaría charlar con él. Yo lo disfruto. Usted lo graba, no sé dónde lo busca, me veo los festivales. Usted tiene esos canales mexicanos ahí. Señor. Ese muchacho que habitualmente a mí me gusta y a vos también. Es decir, cuando obviamente ellos tienen algunos términos, vocablos, palabras que son distintas a las nuestras, pero que a nosotros nos llenan de satisfacción porque hay una inventiva enorme, ¿no? Y bueno, que le den candela a fulanito, a menganito y otra hierba. ¿A quién le vas? Eso suelen decir. Pero charlaremos con Rentería, que sabe y mucho. Es un hombre que tiene también muy buena compañía a su alrededor para desarrollar una velada que realmente se enriquece con los aportes periodísticos que hace Rentería y compañía. Bien, este próximo 18 de julio, desde Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Estadio Múltiple Arena de la UNCAUS, se va a presentar Walter Gabriel Sequeira enfrentando a Patricio Valentín Pito. Va a estar el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría semipesado en juego. También en la misma velada se va a presentar Jonathan Oliva combatiendo con Jacinto Gorosito. Y también en la misma jornada Tomás Andrés Reynoso se presentará frente a Abel Nicolás Adriel en peso mediano. Estamos arribando ya al final de lo que es la entrega número 202 de Boxeo Planeta. Nos estamos despidiendo. Le recordamos que vamos a tratar de... Le quedó muchísimo para desarrollar, pero por supuesto que ahora que no estamos solos y está llegando el equipo periodístico de esa entrega del espectáculo que tiene la Super 107.5, ya está Janina, debe estar Neri por llegar también. Está la producción a pleno. Le decimos le a usted. Le quedó aire usted, está bien preparado. Una hora le quedó. Vengo. Transpiró poco, lo veo que está en estado. Estoy en el trato de estar en estado. Yo me mantengo. Lo voy a tratar de acorrar y llevar a más asaltos, a ver qué pasa. Bueno, la pelea, me parece que usted la pelea larga la esquiva. Trato de definir antes para que no me falte aire. Usted sabe que yo soy en categoría sub-50, demasiado bien para mi sub-50. Bastante bien. Bueno, amigo. Y no voy con las azules todavía, gracias a todos los dioses. Bueno, se nos ha ido esta edición 202. Agradecemos a Dani Bravo que nos puso en el aire. Amigazo. La Super 107.5 que nos abrió las puertas a tener este Boxeo Planeta en el aire todos los lunes de 20 a 22 horas y los esperamos en la próxima edición de Boxeo Planeta. Donde quiera que estés, gracias. Y siempre acogerse a una vida que te lleve a ser feliz a pesar de los pesares. Muy buenas noches. Veo la gente caer.